Catacaos, pueblo de artesanos. Ceramistas creadores de los barrigones, de joyas de filigrana, tallas de madera y sombreros de paja. ¡Eso es! ¡Mi tierra linda! ¡Piura! Los nuevos desafíos del pueblo tallán de Catacaos. Diálogo con Marcial Quintana Litano, líder histórico de la comunidad campesina San Juan de Catacaos. El pueblo tallán es uno de los pueblos originarios del Perú, ubicado al norte del país, en la región Piura, teniendo su sede principal en la actual comunidad San Juan de Catacaos. ¡Qué bonito corre el agua! Hoy enfrenta nuevos y diversos problemas que están poniendo a prueba su capacidad para mantener su unidad e identidad cultural en perspectiva al futuro. Más aún, cuando sus santuarios y referentes culturales se encuentran amenazados de desaparecer por las inclemencias del clima y la desidia de las autoridades. Soñé que la nieve ardía. Marcial Quintana Litano, un histórico líder campesino de Catacaos, dialoga con Servindi sobre estos nuevos desafíos. La región de Catacaos fue poblada antiguamente por el pueblo laborioso y solidario que se instaló en el lugar, dirigido primero por Mecnao y luego por Narihualac, míticos personajes originarios del pueblo tallán. La nación tallán o tajeán se denominó así por el uso de la tajya, herramienta de trabajo agrícola. El dios de los tallanes fue Hualac y en su honor se edificó un enorme santuario, el templo Narihuala, ubicado a 3 kilómetros de Catacaos, en el lugar denominado Cerro de Narihuala. Esta fortaleza y santuario se encuentra en restauración. Otro referente cultural importante de los tallanes es la iglesia de San Juan Bautista, construida estratégicamente por encima de la famosa cabaña Tajián, donde se realizaban los antiguos consejos de curacas y capullanas. Los tallanes ubicaron su centro político-administrativo en el llano exuberante de Catacaos, conocido hoy como el distrito de Catacaos, ubicado en la costa norte del Perú, a 25 metros sobre el nivel del mar. Durante la colonia, Catacaos abasteció de carbón de algarrobo a la pujante industria ferroviaria y se especializó en la elaboración diestra de finos sombreros de paja y una delicada filigrana de oro y plata. Catacaos no ha dejado de ser un pueblo famoso por su artesanía, su algodón, su gastronomía y su refrescante chicha de jora. Hoy cuenta con más de 54.000 habitantes, dedicados principalmente a la actividad agrícola y artesanal, ya que está rodeado de uno de los valles más fértiles del norte del Perú. Marcial Quintana Litano ha vivido de cerca los procesos políticos que han afectado la organización y la identidad cultural del pueblo tallán, con el cual se siente orgullosamente autoidentificado. Nosotros, habitantes del pueblo de Cucungará, que es un pueblo en donde se ubicó el fundador de los tallanes, Mengnón, en donde el río, con esa prédica que tienen los antiguos, porque ellos dicen que la mar, así lo llaman, es mujer, es hembra, y que su marido o el varón macho, por decir, es el río, y que para que lo reciba el mar al río, tiene que llevarle riqueza. Es una prédica, es una creencia de los antiguos, y que según ellos, año tras año, el río se va a ir llevando estas lomas, estos cerros, que así lo llamamos. Don Marcial se siente preocupado porque la naturaleza, con sus periódicas lluvias torrenciales y la crecida de los ríos, siguen golpeando con inclemencia no solo la vida de los naturales, sino también los apreciados santuarios arqueológicos de sus antepasados. O sea, nuevamente este año los pueblos del Bajo Piura y de toda la región son castigados por las torrenciales lluvias que provocan las inundaciones. Esto ha puesto en más que todo los pueblos que están componiendo el distrito de Curamori en una situación de extrema pobreza. Pero no solamente esto, los pueblos han venido organizándose para defender el patrimonio. O sea, tenemos que dar a entender que la comunidad de Catacaos, que alberga 5 distritos, es heredera de lo que nosotros conocemos la cultura tallán, ubicada en el Bajo Piura. Desde el 1972 que tengo conocimiento, o sea, cuando aún joven todavía, se ha producido cada vez por ciclos las torrenciales lluvias e inundaciones. Podríamos mencionar el año 72, el año 98, 99, antes el año 1983, que fue un diluvio, últimamente el 2003 y este año. Año tras año se va destruyendo el patrimonio arqueológico de los Tallanes. Perjudicaron no solamente la existencia de esa cultura, sino arrancando a los pueblos de su origen hacia otros lugares sin alternativas de sobrevivencia o mermándole sus posibilidades de existencia. Y me refiero al Bajo Piura, o sea, a lo que es Catacaos, las comunidades de Catacaos y Sechura, pero específicamente la comunidad de Catacaos, ¿no? La comunidad San Juan de Catacaos ha propuesto que se deben encauzar las aguas a su recorrido original para salvaguardar el preciado patrimonio cultural y arqueológico de los Tallanes. Entonces, nosotros en el 2002 constituimos la Comisión Amplia para la Defensa de Curamori, porque se han ido varios santuarios ya. ¿Y cuál es la contradicción, o sea, lo negativo para nuestros pueblos? Es que el Chira Piura, un proyecto que hubo en su primera etapa, que fue la creación de drenes, encauzó el río. Nosotros decimos lo amarró, lo ató, porque el río tenía su curso normal, que iba desde el Alto Piura, de su naciente en la sierra, hasta el mar de Sechura, y tenía un curso, tenía una dirección, pero después lo han encauzado para que se vaya a los campos, a los arenales del distrito de Curamori, trayendo como consecuencia inundaciones desde el 1972, 83, 89, 2003 últimamente, en donde no se cubre, no se protege los santuarios, que repito, no solamente se van arrancando estos pueblos de Chato Chico, Buenos Aires, Pozo de los Ramos, Chato Grande, Zona More, que los están ubicando en arenales de la Panamericana. Por lo tanto, la comunidad de Catacaos, más que todo lo del sitio de Curamori, no solamente hemos protestado, sino que hemos puesto alternativa de que se encauce el río hacia su cauce original. Pero las autoridades, por desidia o intereses creados, no toman en serio la necesidad de realizar los esfuerzos posibles por preservar los monumentos que afirman la identidad cultural tallán de los cataquenses. Hay intereses creados, porque hay grandes langostineras que en territorio de Sechura, por donde salía el mar, se han ubicado con grandes extensiones de hectárea y están cultivando los langostinos. Entonces, estas empresas millonarias se protegen con los gobiernos actuales y condenan a los pueblos a que hagan, en este caso, se rebalse el río, que pone en peligro la ciudad de Piura, Castilla, Catacaos, La Arena, el mismo Sechura, pero a causa, se libran ellos a causa de que los de Curamori mueran. Como Cucungará, que es la capital de donde nació, o sea, se ubicó el monarca Menón, fundador de los Tallanes, nosotros estamos exigiendo que el río se encauce hacia el mar. Y no es correcto que a Curamori, que tiene como 25 anexos o pueblitos, estén completamente abandonados. Intereses subalternos, ajenos a la comunidad, permiten la reiterada inundación de los territorios y el desborde del río, lo que afecta a poblaciones enteras de hombres, mujeres y niños expuestos a enfermedades, a la exclusión y al olvido. Una costa con tierras fértiles, en donde está nada más que a media hora de Piura, de la ciudad de Piura, no es correcto que en plena costa sea un pueblo que está condenado a seguir siendo de extrema pobreza, de alta mortandad infantil, epidemias. ¿Y por qué? Porque, repito, nos hemos convertido en la laguna de desagüe, llamémoslo ahí. Y entonces, cada 3 años, cada 4 años, se inundan, se pierden pueblos y entonces la pobreza está campeando. Y lo peor, que los sistemas de comunicación como vías, caminos, en este caso hay puentes, han sido destruidos y el gobierno nacional, el gobierno regional no hacen nada para reconstruir nuestros pueblos, que es la alma, el corazón de esa gloriosa cultura tallán. Don Marcial, indignado por la situación de pobreza, e inanición en que se abaten las familias a consecuencia de los desastres naturales, se pregunta: ¿cómo es posible que el presidente regional en el 2007 haya devuelto más de 100 millones de soles? Dice que no tienen en qué invertirlo, cuando los pueblos como el que menciono están completamente abandonados. Últimamente nos vamos a tener que levantar, vamos a tener que defender nuestra cultura. Repito, no es posible que estemos condenados a que estos grandes santuarios, porque nosotros estamos pronosticando que de seguir así, hasta ahora existe, por ejemplo, Narigualá. Narigualá es una fortaleza que en su tiempo se llamó Ñarihualac y que ahora está protegido por el Instituto Nacional de Cultura. Pero si el río no se encauza al mar, dentro de 20 o 30 años, o de repente unas torrenciales inundaciones como la del 83, se va a llevar este santuario. Y por lo tanto, los catacaos, los indígenas de catacaos, estamos preveniendo, vamos a seguirnos organizando para defender no solamente los pueblos, sino estas muestras de la existencia de esa nación. ¿Cómo es posible que el gobierno regional haya revertido por incapacidad de gasto alrededor de 100 millones de soles, cuando de por medio el río se lleva a media población junto a sus santuarios y su identidad? El alcalde o los alcaldes que han pasado lastimosamente por los distritos de Curamori se han confabulado con autoridades que desconocen los orígenes de estos pueblos. Entonces, en coordinación con el alcalde Sechura, que sí encontramos eco, en que tiene que haberse una alternativa para salvar a Piura y la margen derecha del río Piura, porque la margen derecha del río Piura está ubicado varios pueblos, repito, La Arena, Casagrande, Catacaos, Castilla, el mismo Piura, y los pueblos que están en la margen izquierda, aparte del Tayán, Sinchao, Cucungaracha, Grande Cerro Chico, ellos dicen de que preferible es que las aguas se vayan al sector de la margen izquierda, porque dicen que hay menos población y menos áreas de cultivo. Es una fundamentación graciosa que lo ponen como pretexto. ¿Para qué? Para justificar, repito, el Chira Piura, que cobró una cantidad de millones de dólares por asegurar de que no se iban ahí los pueblos de la margen derecha. Por eso es que nosotros la alternativa es que se encauce el río por su original vía en donde iba hacia el mar. Eso es un megaproyecto, y yo creo que toda esta alternativa de los costeños con la lucha del Alto Piura y también de la sierra, que son culturas, allá están los guayacundos, las culturas de nuestra sierra, que también están siendo amenazadas con esta explotación de las minas, que nos traería graves consecuencias para los costeños, sería una alternativa regional, ¿no? Por lo tanto, estamos planteando esta alternativa, porque Piura, y en especial el Bajo Piura, está entre inundaciones y sequías. Hay grandes inundaciones que no sabemos qué hacer porque nos destruyen nuestros pueblos, lluvias e inundaciones, y después vienen las sequías que permiten a estos pueblos migrar hacia otros lugares. Uno de los problemas que enfrenta el pueblo de Catacaos es el nulo interés o la desidia de las autoridades para hacer obras y promover el desarrollo, pero a la vez afirmando y fortaleciendo la identidad cultural originaria de los cataquenses. No hay una prevención. Ahorita se ha decretado en emergencia la ciudad de Piura, o sea, todo el departamento de Piura, cuando en lo que respecta a nuestra zona hemos planteado con mucho tiempo que se hagan obras de prevención. La gente desocupada, la gente, repito, en una situación difícil, ahora se han perdido con las lluvias, ¿no? Semillas, no hay una alternativa agraria, en fin, el gobierno, tanto regional como nacional, no tiene prevención, pero sí los lugareños, los comuneros, ¿no? Sí estamos planteando alternativas que creemos que organizándonos vamos a ser escuchados. Bombardeada por los medios de comunicación alienantes, expuestos al contacto permanente de influencias culturales ajenas que llegan por la carretera panamericana, muchas veces con nefastas consecuencias, los mayores de Catacaos se hallan preocupados por cómo enfrentar el futuro y la modernidad, pero sin desvirtuar o abandonar su esencia cultural. De Servindi, Julio Quispe.